fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres amó al pueblo de cual venía y por darle su alegría hasta la vida le dio. Esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo se fue a pelear en la necesaria guerra por los pobres de su tierra. Él se fue su suerte echar. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Son verdadera y hoy se convierte en bandera para los que tanto amó. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres será arma nueva y nuevo filo, igual que nuestro camino, porque jamás morirá. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando.